periodismo turno mañana aquí en Radio Kermés. Hoy lo contábamos temprano. El colectivo sanitario La Pampa se ha quejado porque la Municipalidad de Santa Rosa y sobre todo el Consejo Deliberante no trata un proyecto para regular la fumigación y sobre todo el uso del glifosato. En las cercanías de la ciudad presentó un proyecto en abril de 2017 y no ha sido ni considerado y bueno ni debatido por los concejales y concejalas de la ciudad. Para hablar un poquito de este tema estamos en comunicación con Carlos Ortellado, que él integra el colectivo sanitario La Pampa. Carlos, Pablo Cucharini y Juan Pablo Gabaza te saludan, buen día. Hola, ¿cómo andás, Pablo? ¿Cómo te va? Bien, bien. Carlos, aprovecharon esto que pasó con Monsanto, que lo han sancionado en Estados Unidos, para recordar aquí que en la provincia de La Pampa, en Santa Rosa, no se trata una ordenanza. Sí, sí, sí. Lamentablemente, en base a esta información lamentable, porque le afecta a un trabajador que trabajaba con estos elementos y que, bueno, se comprobó que producto del trabajo con esos elementos le produjo el cáncer, y lo cual es un dato que viene a confirmar lo que nosotros ya veníamos anticipando en este trabajo que está teniendo el colectivo y otras organizaciones en distintos lugares del país sobre las consecuencias que genera el glifosato y hay otros agroquímicos en la salud de la gente. Bueno, esto hizo que trajéramos a esta realidad de hoy, de que nosotros como colectivo, más allá de poner el tema en cuestión para el debate, hemos presentado hemos presentado un par de proyectos, uno acá en el Consejo Deliberante de la Ciudad de Santa Rosa y otro en el Intendente Alvear también, son propuestas de distancias mínimas para la fumigación, más que nada terrestre, no tanta aérea, porque la aérea necesita más espacio todavía para evitar que a través de la deriva esto llegue a distintos lugares de poblaciones. Bueno, lamentablemente el proyecto lo presentamos en abril del año 2017, en lo que fue junto con los compañeros de la EVO, otro espacio de militantes, de compañeros en este tipo de cosas, y al día de hoy no hemos tenido la suerte de que se pudiese debatir. Se nos convocó en algún momento para que fuéramos a explicar las características del proyecto de ordenanza, fuimos, lo explicamos y bueno, y a partir de ahí nunca más tuvimos ninguna noticia. Esto fue el año pasado también, es decir, y bueno, hoy estamos en agosto del 2018 y bueno, lamentablemente no tenemos ninguna noticia. Lo que sí sabemos que las noticias sobre las consecuencias que generan el uso de estos agroquímicos trae consecuencias realmente muy malas para la salud de la población. Carlos, antes de hablarnos porque sé que tenés ahí algunos datos de sí, las consecuencias, vos te los debés cruzar a los concejales aquí en la ciudad de Santa Rosa, son santarroseño más, y ¿qué te dicen cuando los consultás informalmente? ¿O si lo has hecho o no? No lo he hecho, yo en lo particular no lo he hecho, yo no lo he hecho. Nosotros por lo general somos militantes y más de una vez compartimos espacios o acciones que nos por distintos motivos nos llevan a la calle, y nada, uno transita estos caminos de la militancia y del compromiso y por ahí mira a determinada persona y se pregunta si estás aquí defendiendo la vida, como bueno, ahora hubo un debate muy serio con el tema del aborto, donde incluso algunos hablaban de salvar las dos vidas, una cosa, bueno, yo estoy a favor de la legalización del aborto, así que y uno se pregunta, bueno, si estás a favor de la vida, ¿por qué permitís que nos pasen estas cosas? ¿No? Es decir, esto está demostrado que a la larga trae serias consecuencias. Nosotros no solo hicimos en la presentación de este proyecto de ordenanza del Consejo, también lo hicimos para el Intendente Alvear, e incluso el Intendente Alvear hemos avanzado con otra propuesta más, que es la instalación de un campamento sanitario para poder hacer un estudio de campo, para poder tener datos fehacientes o por lo menos que saber cómo está la comunidad del norte pampeano, que es una de las zonas más castigada por este método de producción. Pero bueno, hasta el día de hoy no hemos tenido mucha respuesta y lo de acá es lamentable porque sabíamos que se iba a presentar un proyecto oficialista, pero hasta el día de hoy no hemos tenido ninguna información con respecto a esto. Carlos, recién aludías a la situación en el norte de la provincia y tenés datos concretos de un relevamiento que han podido hacer en algunas localidades del sur cordobés que comparten el mismo espacio geográfico prácticamente. ¿Qué nos podés contar de eso? Bueno, esto apareció en esta semana, esto es producto también de una situación, que es la misma situación, ¿no? Es decir, pueblos fumigados, en base a un modelo productivo agrícola, y bueno, en este caso se trata de un proyecto del sudeste cordobés, que es Canals, que termina con S. Es un pueblito que tiene aproximadamente unas 8.500 personas, y bueno, ellos, la población, la comunidad, empezó a notar que había gente que cada vez se enfermaba más, aumentaba la tasa de mortalidad. Recurrieron a las autoridades locales, no lograron que las autoridades se comprometieran en poder hacer un relevamiento, poder saber cuáles eran las causas por las cuales estaban pasando estos nuevos casos de enfermedad de la comunidad. Ellos tenían, a priori habían hecho una deducción. Esto lo sabemos porque nos los informa la red de médicos de pueblo fumigado, no es que estamos hablando de cosas que no conocemos. Esta comunidad se moviliza un poco y logra juntamente con esta organización, con esta ONG de la red de médicos de pueblos fumigados, hacer un relevamiento que fue desde el 1 de abril del año 2017 al 31 de marzo del 2018, donde se comprobaron que hubo 111 muertes en el pueblo, de los cuales 66 personas murieron por distintos tipos de cáncer. O sea que un 55% de la comunidad en ese año de Canals murió de cáncer. La media en el país y en los grandes es más o menos de un 20% la media de la mortalidad de cáncer en el país. Por lo tanto, debe preocuparnos este dato. El pueblo hoy está bastante movilizado. Y bueno, lo que pasa es que, en este pueblo, por ejemplo, se da la particularidad que el intendente es un productor agrícola y que usa este método de explotación justamente para mejorar su producción. Entonces, fumigan, fertilizan, es decir, hay una serie de elementos que se han incorporado y todo eso a la larga lamentablemente trae estas consecuencias. Bien, Carlos, queríamos tener la voz de alguien del colectivo sanitario La Pampa por esta advertencia, bueno, de que no solo en Santa Rosa, sino en Alvear, como contaste, no se está tratando las iniciativas que han presentado. Sí, lo que nos preocupa es esta falta de reflejos de la clase política, porque en realidad esto está empezando a aparecer en todos lados. No es que a nosotros nos ocurre, ni tampoco que queremos jugar alarmista, ni extremista, ni nada que se parezca, sino que simplemente estamos tratando de que haya una reacción para empezar a ver, o por lo menos a debatir entre nosotros y entre los sectores productivos, entre la clase política, la sociedad en general, sobre estos modelos, que está demostrado que trae consecuencias malas para la salud de la comunidad. Entonces, por lo tanto, nos parece que ya con todo esto que está apareciendo, este caso de Estados Unidos que comprueba las condiciones cancerígenas del glifosato, esto que nos pega cerca en el límite con nuestra provincia, de pueblos que ya están padeciendo la problemática en la salud de su población, en la muerte de sus habitantes, me parece que nos tiene que por lo menos hacernos pensar un poco y decir, che, ¿qué podemos hacer? ¿Dónde podemos empezar? Nosotros hicimos esta propuesta de las ordenanzas, tanto para Alvear, incluso fuimos un poco más, presentamos la alternativa de un campamento sanitario gracias a esta ONG, de la red de médicos de pueblos fumigados, de la red universitaria de ambiente y salud de Córdoba, es decir, nos hemos contactado para poder empezar a trabajar más que nada y ver dónde estamos parados con esta problemática en nuestra comunidad, pero bueno, hasta el día de hoy lamentablemente no estamos teniendo muchas repercusiones. Bien, Carlos, gracias por estos minutos. No, gracias a ustedes por llamar. Bien, la palabra de Carlos Ortellado, integrante del colectivo sanitario La Pampa. La ordenanza, entre uno de los puntos principales, es que prohíbe las fumigaciones